Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos en esta jornada de viernes 12 de mayo. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado el lanzamiento de una nueva campaña. Está con motivo del Día del Petaquero que se celebra el lunes 5 de junio. A partir de la próxima semana se habilitará una urna permanente en la oficina de turismo en la que los vecinos podrán depositar sus tickets de compra en cualquier pequeño comercio de la localidad, siendo esta superior a 5 euros. Además, una vez por semana se dispondrá de una urna en el centro de la Avenida de España para facilitar la participación. El 2 de junio tendrá lugar el sorteo de 6 patacabras diseñadas por Lidia Pérez. La concejala Remedios Trujillo ha explicado que se admitirán tickets de cualquier tipo de comercio, desde alimentación a panaderías, farmacias o cualquier otro pequeño establecimiento. Pues sí, este es el tercer año que celebramos el día del petaquero con una patacabra ese caso obsequio, ¿no?, de ofrecerte a las personas que van a participar en la campaña con una patacabra y, como te he comentado, pues ya esta es la tercera edición de ese día tan señalado para todos los ubriqueños. Pues sí, Juan Carlos, a mediados de esta semana ya tendremos las urnas preparadas en lo que va a ser la oficina de turismo y en el mercado abasto, y todo aquel establecimiento que quiera colaborar, pues repartiremos carteles para que lo pongan en los establecimientos locales para darle visualización a la campaña, y porque como es un día tan especial, el día del petaquero, pues seguramente los establecimientos colaboran poniendo este cartel. Y pues nada, en ello estamos ya, te he dicho que esta semana ya queremos comenzar sobre el miércoles y ponerla adelante, y solamente pues ya que las personas pues a participar ya una vez que ya comience en esta semana. Pues puedes comprar en cualquier pequeño o mediano comercio de nuestra localidad, pequeño y mediano, quiero recalcar, ¿vale? Y decir, pues por lo menos es un mínimo esfuerzo de 5 euros. Que así, creo que hoy en día una compra de 5 euros es, vamos, cualquier persona. Y nada, solamente ese requisito, que sea una compra superior de 5 euros y que sea en el pequeño y mediano comercio de la localidad, farmacia, pescadería, carnicería, ferretería, todo lo que quieras de alimentación de los pequeños y medianos comercios, así que es abierto a todos los sectores en este caso. Pues mira, sí que lo van a poder depositar tanto en la oficina de turismo como en el mercado abasto, y también, como el año pasado pusimos, pondremos una vez a la semana en esos días para que puedan depositar en la Avenida España. Informamos un poco de lo que va a hacer la campaña, quiere decir que cómo tienen que los tickets, como son el lo que te comentó anteriormente, de mayor de 5, una cantidad mayor de 5 euros, y nada, solamente requisito que sea el pequeño y mediano comercio, así que nos pondremos también este año en la Avenida España, informaremos y daremos visualización, quiere decir, nos pondremos allí con las patacabras, que las vean, los animamos a participar y ya más, y ponerlo ya pues que puedan ya ellos depositarlo de otra manera también diferente, porque muchas veces no te enteras aun poniendo en radio y las redes no te enteras, así que si te pones presencial, vamos a hacer de ponernos en el centro de Avenida España, pues todavía pues le damos más opciones a que puedan participar. Podrán participar hasta el jueves, el día anterior, como van a estar las urnas, tanto en el mercado de abastos como en la oficina de turismo, pues hasta el jueves a finalización de las aperturas de las dos oficinas de turismo y del mercado de abastos. Y haremos el sorteo en Radio Ubrique, pues el día 2, viernes día 2, porque el petaquero es el lunes, día 5, para que tengan ellos ya para atacar a los afortunados. Pues de nuestra herramienta más importante en Ubrique, como es la patacabra, como te ha dicho, diseñada por Lidia, como en otros años, y van a hacer pues 6 patacabras, que es bonita tenerla en tu casa. Y como petaqueros que somos, pues una herramienta, algo simbólico de nuestro pueblo, de que compren en los establecimientos locales, de apoyarlo totalmente. Llevamos todo el año apoyándolo, no tan solo en esta campaña, sino en todas las campañas que hacemos a lo largo del año, y como este año pues no podía faltar el día del petaquero, como te he comentado, es símbolo de nuestra identidad, de todos los ubriqueños, y hay que hacerlo. Así que esta es la tercera edición y seguimos adelante. Esta pasada medianoche arrancaba la campaña electoral que nos llevará a los comicios municipales del 28 de mayo. 10.855 ubriqueños están llamados a las urnas, distribuidas estas en 14 colegios electorales, uno más que la convocatoria de 2019 y 23 mesas electorales, una menos que hace 4 años. El ayuntamiento aporta 13.000 papeletas de cada candidatura, mientras que el gobierno se encarga de los sobres. En cuanto a las candidaturas, se repite el número con respecto a las anteriores elecciones, con 6, PSOE, PP, Andalucía por sí, Unión Andalucista, Ciudadanos, Izquierda Unida y Vox. El candidato del PP a la alcaldía de Ubrique, Mario Casillas, valoraba este viernes el inicio de dicha campaña electoral. Comenzaba con la tradicional pegada de carteles, una actividad en la que participaba, decía, con la ilusión de quien lo hace por primera vez y rodeado de un equipo lleno de ganas, inquietudes, con grandes capacidades y sobre todo compromiso. Casillas ha agradecido el trabajo, el apoyo y los consejos recibidos durante este tiempo y ha deseado una campaña en la que todos los partidos presenten unas ideas con el objetivo de que Ubrique y los ubriqueños mejoren en su día a día. Buenas a todos, gracias por venir. En primer lugar, me gustaría destacar la noche de ayer, una noche muy bonita, una noche en la que por primera vez pues muchos de mi equipo y yo pues hacíamos la pega de cartel e inicio de campaña. Una noche en la que volví a notar esas ganas que tenemos, esa ilusión que tenemos de seguir aportando a nuestro pueblo Ubrique y a nuestros vecinos y vecinas el poder ayudarlos, el poder hacer que sigamos creciendo. Como es normal, a partir de ahora pues estarán todos los grupos pues hablando de sus programas, de todos los proyectos que tienen entre manos y desde aquí decir que lo principal es tanto el Partido Popular de Ubrique como el resto de grupos, pues mirar por nuestro pueblo, hacer que siga creciendo, mirarlo o buscar lo mejor para nuestros vecinos y nuestras vecinas, que sea todo de una forma limpia, que sea todo de una forma coherente y que en definitiva desde aquí a final de campaña sea unos días de trabajo tanto por nuestra parte como por parte de todos los grupos y que nuestro pueblo pueda ver o pueda escuchar todo lo que le estamos ofreciendo unos y otros y que en definitiva decidan cada uno qué es lo que es mejor para ellos y para el pueblo. Sin más, pues agradecer a todos los vecinos que a partir de ahora tengan o gasten un poco de su tiempo en escucharnos y nada, muchas gracias a todos. Andalucía por sí, Unión Andalucista, realizaba en los prolegómenos de ese inicio de campaña la presentación oficial de su candidatura, que nuevamente lidera José Antonio Bautista, al que le siguen en los primeros puestos Francisco Gil, Elizabeth Rodríguez, Javier Cabezas, Raquel Rodríguez y Francisco Gómez. El candidato andalucista se mostró orgulloso de la gente que le acompañaba, así como de los componentes de su lista, que conjuga, decía, la experiencia de algunos con la juventud de otros. Bautista se mostraba bastante satisfecho en esta recta final, a la que llegan, decía, con el trabajo bien hecho. Por lo que espera que todo ello se vea recompensado en las próximas elecciones. Muchas gracias por haber venido a este acto de presentación del grupo Andalucía por sí. La verdad es que esta noche es cuando nos ponemos de gala, ¿no? Y vamos a hacer la presentación oficial de la candidatura. No solamente yo, sino todos los compañeros que me acompañan. Y la verdad es que estoy súper orgulloso de la cantidad de gente que nos está acompañando en este momento y sobre todo de los compañeros, ¿no? Porque si miramos los compañeros que me acompañan, la verdad es que yo creo que hoy soy el candidato más envidiado de, no de Ubrique nada más, sino prácticamente de toda la cierre de toda la provincia, porque tengo unos compañeros que son espectaculares, que son gente súper animada, que se están currando la campaña de verdad, que están echando para adelante el proyecto con mucha seriedad, con mucha gana, con mucha fuerza y muchísima energía. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que conjugamos la experiencia de algunos compañeros con la juventud de otros. Y el intercalar eso está resultando bastante bonito y está resultando bastante bien en Andalucía por sí, ¿no? Yo estoy totalmente satisfecho con el trabajo que se está haciendo. Ya estamos en la recta final, estamos prácticamente en los últimos momentos, ya está todo el trabajo hecho prácticamente, lo único que nos queda pues es eso, ponernos de gala, ponernos guapos, salir a por todas y terminar de mostrar el proyecto andalucista a los ciudadanos de Ubrique para que nos apoyen y para que hagan finalmente pues lo que lo que nosotros esperamos que hagan, ¿no? Que es apoyar este proyecto, porque llevamos muchos años trabajando, llevamos muchos años con esto encima, hemos estado dando la cara muchísimo tiempo, nos hemos estado partiendo la cara por los ubriqueños, y yo creo que ese trabajo que se ha hecho previamente pues va a verse recompensado en las próximas semanas, ¿no? Y por lo tanto, pues hoy tenemos un fiel reflejo de eso. En este acto hay muchísima gente que nos está acompañando y bueno, pues estamos súper animados y deseando que empiece ya el acto, que empezará en unos minutitos, ¿no? Nosotros llevamos... ¿Te recuerdas estos grandes momentos? Nosotros llevamos trabajando esto en estos últimos 4 años, y en la pandemia hemos reflexionado mucho y hemos pensado muchísimo las bases del proyecto andalucista, ¿no? Y en todas esas reflexiones siempre aparecían los compañeros antiguos, y sobre todo ahora que todos son andalucistas, pues nosotros tenemos que demostrar que los andalucistas somos nosotros, y los demás pues no son tan andalucistas como nosotros, son andalucistas de boquilla, ¿no? Y a la prueba y a la vista está, ¿no? La prueba la tenemos en los compañeros que concurren a la candidatura. Tenemos a un alcalde y tenemos la satisfacción y el orgullo de llevarlo en unas listas, que ningún partido político lleva a un alcalde en esas listas. Nosotros sí, y además con mucha honra y con la cabeza bien alto, porque en su momento se trabajó y se hicieron muchísimas cosas interesantes en Ubrique, y Ubrique prosperó como nunca antes lo había hecho. Y de hecho, nada más que tenemos que comparar, ¿no?, los 8 años del gobierno andalucista con los 8 años que hemos tenido de gobierno socialista, y ahí pues ganamos por goleada. Y creo sinceramente, y creemos el resto de los compañeros, que Javier Cabezas tenía que estar ahí. No solamente Javier, Paco también fue un pilar fundamental. Paco Gómez Villalba, Francisco Gómez Villalba, también es otra parte fundamental de este proyecto, y es otra de las personas que se ha estado partiendo la cara desde que le invitamos a que estuviera con nosotros en este proyecto. También se involucró plenamente y también está dando la cara muchísimo, y en esos entonces también era una persona súper importante. Tenemos también a José González, Pepe González, que también formó parte de esos años andalucistas y que también ha dado la cara y ha dicho que contemos con él para lo que hiciera falta. Y no solamente eso, ¿no? También tenemos caras nuevas. Y caras nuevas que vienen empujando con muchísima fuerza. Te pongo el caso, por ejemplo, de Fran Gil, que no es nuevo íntegramente porque ya estuvo en la anterior candidatura, pero que en esta vuelve a repetir, y vuelve a repetir con la misma ilusión y con las mismas ganas y con más fuerza todavía, porque ya lleva un recorrido de 4 años conociendo el funcionamiento del andalucismo. Y no solamente eso, sino que también tenemos a Raquel, también tenemos a Eli, también tenemos a Juan, tenemos a un montón de compañeros que también han decidido venir con nosotros en esta primera candidatura, en esta primera ocasión, en esta candidatura, y la verdad es que nos están aportando muchísimas ideas. Y de hecho, pues el eslogan de campaña que tenemos lo pusimos en los grupos, y una de estas personas nuevas fue la que más hincapié hizo en Trabajando por Ubrique y en Merecemos Más y cosas similares, que son las que estamos utilizando en esta campaña. Por lo tanto, vuelvo a decir, conjugamos la experiencia de las personas que han estado en gobierno con la juventud y las ganas de otras personas, y esas ganas se transmiten a todos. Y ahí estamos, totalmente ilusionados y dando la cara por este proyecto. Y vamos a quedarnos ya con las citas previstas para este fin de semana, comenzando con las actividades que tienen lugar en el día de hoy. El grupo Gamonero Sobre Ruedas hará entrega a Ubrique Dame Tu Mano del cheque con la cantidad recaudada en su primera quedada de autocaravanas y campers. En total, 1.320 euros de los 88 vehículos que participaron en esta pionera actividad. El acto de entrega será a las 7:30 en el centro de la Avenida de España. A la misma hora, 7:30, comienza la tarde de Juegos en la Verdura, que organiza la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura en colaboración con Camenae. Finalizará a las 9, una tarde en la que los pequeños podrán disfrutar de una jornada de juegos, música y diversión. Dentro del apartado cultural, hoy viernes a partir de las 8 en el área exterior del mausoleo del yacimiento arqueológico de Ocuri tiene lugar el concierto de Berceuse Quartet, premio a la mejor agrupación de viento del concurso de música de cámara José Gámez del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo. Entre sus intérpretes se encuentran Cristina Jurado, María González, Alejandro Natalio Suárez y Rocío Cabello. Por su parte, a partir de las 10 de la noche, la Peña Flamenca de Ubrique acoge una nueva sesión clasificatoria de del 35º concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, con la modalidad de cante y baile sobre el escenario y con una final cada vez más cerca. Además, de esta noche aún quedarán los dos viernes restantes de mayo antes de que se celebre la gran final, la segunda semana de junio. En la sesión de hoy viernes intervendrá Rafael García de Huelva y Sara Castellano de Sevilla al cante, mientras que en baile concursará el sevillano Abel López. El presidente de la Peña Flamenca, Manolo Román, ha animado a acudir a todas las personas que deseen disfrutar de una noche de flamenco, no siendo necesario ser socio. Esta semana no tenemos, en la semana pasada tuvimos dos guitarristas, por cierto, muy buenos los dos. Tocaron muy bien y además tocaron flamenco. Tocaron, porque hay algunos que se adaptan a otra clase de... Nosotros no hemos pedido que sean de una clase exacta, no de los toques, ¿no? Sino que guitarra. Guitarras toquen lo que toquen, imitando mayormente a lo que es el flamenco, ¿no? Sí. Y esta semana, pues, no tenemos a nadie. Tenemos, en la modalidad de cante, tenemos a Rafael García, que nos llega de Huelva, bastante lejos. No lo conozco, este muchacho. Después, en la modalidad también de cante, tenemos a Sara Castellano, que nos llega desde Sevilla. Y en la modalidad de baile, pues tenemos a Abel López, que también viene de Sevilla. Así que son los tres que vamos a tener en la noche de hoy. Y la guitarra oficial, como viene siendo siempre, Didier Mas. Y ya encaminamos hacia la final, ¿no? Nos encaminamos hacia la final, que nos vamos a reunir la próxima semana para ver qué día la vamos a hacer. Todavía no tenemos día. No sabemos todavía, ya lo hablaremos esta próxima semana que viene, que nos vamos a reunir y hablaremos de cuándo la vamos a hacer, si la vamos a hacer en viernes, si la vamos a hacer en sábado. De esa forma, ¿no? Porque que no... Y además, creo que la vamos a hacer en nuestra sede. Todavía no lo hemos hablado, pero creo que la vamos a hacer en nuestra sede. Y ahí, ya veremos, ya la próxima semana o la siguiente ya informaré a todos ustedes de lo que vamos a hacer. Hombre, a nosotros nos gusta una final con muchos artistas buenos y nos gustaría en un sitio grande, ¿no? Y pero vamos, que de momento vamos a ver si creo que la vamos a hacer en nuestra sede. Tenemos solamente dos camerinos y si vienen seis artistas más guitarrista, vamos a tener que ver un poquito allí medio morado, pero a ver si podemos buscar un sitio allí cercano para que, bueno, pues los que van allí pues se cambien en ese en ese sitio. Por ejemplo, si tuviera la sala de exposiciones, no hubiese exposiciones o algo, a ver si pudieran siquiera dejárnoslas para esa noche. Y por último, como cada 12 de mayo, hoy se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, una fecha en la que la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, Asfibrom, aprovecha para visibilizar su labor y lo que supone esta enfermedad. En esta ocasión se procederá a la instalación de un stand informativo en el centro de la Avenida de España. Será mañana sábado, desde las 10 de la mañana, cuando pongan a la venta jabón y distintas manualidades elaboradas por las propias integrantes del colectivo. Además, dentro de la labor informativa que persiguen, repartirán unos dípticos actualizados por el Ayuntamiento de Ubrique. Es todo, gracias por su atención. Tan solo nos queda desearos un feliz fin de semana.